Delirio dominical. Estoy en mi delirio, mordisqueando la aceituna oculta en tu vulva sonrojada, arbórea. Tus jugosos temblores escurren por mi barba, salpican mi pecho, corretean serpentinos hasta el vientre. La erección es inminente, al vacío se derrama su simiente. Hoy me vale un pito todo ya.